¿Qué es el web task? Es la realización de una tarea usando el Internet. Para esto, se necesita hacer un listado sobre algún tema específico. Después se puede comparar con otros lugares, procedimientos, etc. El objetivo principal es fundamental y comunicativo o reflexivo. Está más enfocado al significado que a la forma en que se realiza. Sus componentes son introducción, donde el maestro da los puntos importantes, palabras y frases clave. Las instrucciones de la tarea son dadas por el profesor, monitoreándola también. Para la realización son tres fases. La tarea, donde se organizan en pares o grupos pequeños. La planeación, explican su organización en cómo hicieron el trabajo. Y el reporte, donde dan su presentación final, que puede ser en blog, wiki, oral o escrita. Y sobre todo, se pueden ocupar en una lengua extranjera.